programa cargado de noticias, cargado de informaciones, cargado de muchas de estas cosas que, digamos, las empresas transnacionales, los gobiernos, los parlamentos de otros países están tratando de apoyar en detrimento de lo que es la parte, lo que es lo que ellos llaman la propiedad intelectual, tratando de privatizar el conocimiento, y que nosotros, de todo lo contrario, estamos tratando de impulsar las tecnologías libres, el software libre, las tecnologías abiertas, las tecnologías populares. Sonaba al comienzo de este programa, vamos a identificar la emisora. Este programa se está transmitiendo por la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el ministro Farruco VI en la dirección de la misma, Gipsy Castelo en la parte de comunicaciones, Randall Borges, Enza García en la parte de programación y producción respectivamente, Diana Yepes en la parte de información, José Gregorio Sánchez Goyo en la parte técnica, y hoy en los controles, el gran pana Víctor Hugo Rivera. Quienes quieran comunicarse con nosotros tienen nuestro teléfono 562-7949 y la mensajería, el Twitter y el idéntica es Cópiate. No lo he abierto todavía, lo vamos a abrir en un momentico para que puedan mandarnos su mensaje allí, que los leeremos con mucho gusto. El día de hoy, como estábamos diciendo, estuvo cargado de informaciones. Esta semana ha estado cargado de muchas informaciones, sobre todo en la parte en el continente europeo. Ha habido mucha alarma, mucha preocupación, debido a que los parlamentos de ese grupo de naciones han estado aprobando una serie de leyes, una serie de informes que atentan, bueno, contra lo que es la libertad en internet, lo que es la libertad de información. De hecho, empezamos este programa con el tema Mr. Danger de Dr. Crápula, y bueno, tema un poco apropiado visto lo que este señor, lo que es el señor Bush y lo que es todas las transnacionales que él apoya, y bueno, han estado intentando hacer. El Parlamento Europeo aprueba el informe Gallo que criminaliza a los usuarios. Esta noticia no da nada de risa. Se trata de una iniciativa propuesta por Marielle Gallo, una eurodiputada francesa por el partido del presidente Nicolas Sarkozy, quien es una especie de, no es una ley, es una especie de iniciativa que busca criminalizar a los usuarios y tomar todas las medidas necesarias exigidas por los lobbies y empresas transnacionales para convertir Internet en una finca de caza con una pieza a batir que no son los infractores, que no son otras, sino los infractores del material protegido por copyright, es decir, todos los usuarios. Según Jeremy Zimmerman, portavoz de una plataforma que tiene como meta denunciar estas y otras leyes que están coartando la libertad de los usuarios de Internet en Europa, el informe Gallo es una ilustración de la voluntad de la industria del entretenimiento de intentar imponer una policía del copyright privada. Quienes recordarán las primeras promos que tenía este programa, Cópiate esta radio, era justamente un grupo de una persona que le pasaba un MP3 a otra y de repente llegaba la policía y se los llevaba preso a todos porque estaban violando el copyright. Algo parecido es lo que está tratando de impulsarse este informe Gallo. Dice que hay conspiraciones represivas como la política de tres avisos y otras restricciones al acceso a Internet que niegan derechos fundamentales, como el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión o el derecho a la privacidad. Otro eurodiputado comenta en su blog que el usuario, según este informe que se está aprobando, es un delincuente a priori y lo único que importa defender son los intereses de los gestores. La Asociación de Internautas Española se ha manifestado, por otro lado, en contra del informe porque defiende modelos de negocio gastados y no a los creadores, negándose a abordar el tema de los nuevos modelos de negocio y las nuevas formas de concebir el derecho de autor. Este informe fue aprobado por 328 eurodiputados que lo votaron a favor, 245 que lo votaron en contra y 80 abstenciones. La derecha de la Cámara, que es el Partido Popular Europeo, el grupo de conservadores británicos, el grupo de reformistas, que son partidos muy conservadores, y la extrema derecha votaron a favor. Socialistas, partidos ecologistas o verdes y la Izquierda Unida se opusieron. Inclusive Reporteros Sin Fronteras, que es una ONG que, bueno, que todos somos muy críticos con ella por los ataques que hace constantemente contra Venezuela, pero a pesar de eso, a pesar del carácter derechista de Reporteros Sin Fronteras, sin embargo, hasta esa organización había hecho un llamamiento desesperado y urgente a los eurodiputados para rechazar el informe Gallo, por considerar que restringe los derechos fundamentales y las libertades esenciales, incluyendo la libertad de expresión, la protección de la intimidad y el derecho a un juicio justo. Estamos hablando entonces de una serie de leyes que diputados de derecha están apoyando allá en Europa. Están apoyando, están aprobando, ellos influenciados, por supuesto, por las transnacionales de esos países, por transnacionales estilo Warner, Sony, Disney, etcétera, etcétera, que quieren poner en primer lugar lo que llaman ellos sus derechos a que ellos puedan vender sus productos libremente y que nadie pueda estar descargándolos. Pero tratando de defender esos derechos, están llegando a atacar los derechos de los ciudadanos. Es decir, están haciendo que los ciudadanos sean culpables a priori, que un juicio justo no se les se les retrase o se les niegue. Y una serie de medidas, bueno, que habría, que sin duda alguna, el escándalo que está ocasionando este informe Gallo allá en Europa, sin duda que amerita hacer una revisión de esto. Y también nos implica a todos revisarnos un poquito lo que pensemos hacer este domingo 26 de septiembre con nuestro voto, porque si votamos por determinadas personas, yo creo que estamos condenándonos a, bueno, estamos condenándonos a que cosas como estas que se están viviendo en Europa se pueden repetir acá en Venezuela. Hay otro caso muy similar. El portal 1040 nos habla de que la llegada de la censura a internet en España está un poco más cerca debido a que el pasado 23 de septiembre de 2010 comenzó la tramitación parlamentaria de la ley de economía sostenible, que también se conoce como la llamada ley Sinde. Ello lleva el nombre de la ministra de cultura de ese país, ¿no? Una ley que, un proyecto de ley que llamó, generó muchísimas quejas entre los usuarios de internet de España. Nosotros hemos reseñado este proyecto de ley desde hace bastantes meses, lo hemos estado reseñando y lo hemos estado criticando duramente porque, como dice este mismo artículo, que la censura de internet en España está cada vez más cerca. Estamos hablando de una ley que permitiría que el Poder Ejecutivo Español pudiera cerrar sitios web con la sola sospecha o con la sola denuncia de empresas transnacionales que digan que sientan vulnerados sus derechos, que digan, oye, esa página web tiene un link hacia un material pirata que me afecta y por lo tanto yo quiero que tú bajes esa página web. Eso es lo que permitiría esta ley Sinde. Se están comenzando a hacer los trámites para su aprobación y a pesar de que, bueno, que ha habido enmiendas, que ha habido discusiones al respecto, sin embargo, bueno, el Partido Popular Español es el que lleva el que lleva adelante este proyecto de ley, entre muchos otros, ¿no? Mira, y repetimos, estos son el tipo de cosas que, tipo de leyes que vamos a ver aprobado en este país si permitimos que derecha, estos grupos de derecha al poder, ¿no? Entre otras noticias, el caso de el día de ayer se dio a conocer en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, quien estaba en Nueva York, dio a conocer los resultados de la operación Sodoma, en la cual murió el jefe militar de la FARC, Luis Suárez, alias Jorge Briceño y hermano Jojoy. Algo que los movimientos sociales venezolanos, que muchos movimientos sociales venezolanos de izquierda de verdad lamentan. Al margen de la discusión que pueda haber sobre la FARC o no la FARC, hay que recordar qué es lo que está ocurriendo en Colombia, que lo que está ocurriendo en Colombia no es algo que empezó hace 5 años, no es algo que empezó hace 10 años. Es un conflicto que tiene más de 60, incluso más de 100 años. Los graves problemas sociales colombianos que tiene la población allí, los casos de pobreza, los casos de discriminación, la forma bárbara como han acabado con la vida de miles, de decenas de miles de campesinos. Y bueno, son cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de pronunciarse al respecto. La operación involucró unos 800 hombres, unas 72 aeronaves equipadas con bombas inteligentes. Lanzaron más de 7 toneladas de explosivos. Cosa curiosa que nos llama mucho la atención y una razón más por la cual quisimos reflejar esta noticia en nuestro programa es que las tropas colombianas dicen haber encontrado un número de computadoras. Según algunas noticias fueron 2, según otras noticias fueron 12, según otras noticias fueron 14, según otras noticias fueron 20. Cada agencia internacional, cada vocero del gobierno colombiano da una cifra distinta sobre una serie de computadoras que supuestamente fueron halladas allá en el campamento del Mono Jojoy, el camarada alias Jorge Briceño, ¿no? Parecieran que nos quieren hacer creer que Jorge Briceño tenía allí un cibercafé, tenía allí un data center, un centro de internet, un centro de servidores. Muy pronto van a salir a decir que tenía una fibra óptica directamente conectada con Venezuela. Muy pronto van a salir a decir que allí habían videos, no sé, del presidente Chávez jugando dominó con Marulanda o de, no sé, de algún ministro del presidente Chávez regalándole uranio a los mapuches en Chile. Muy pronto vamos a ver un montón de acusaciones alocadas, porque yo creo que esto de estas 20 computadoras no tiene otra finalidad. No me niego a creer de verdad que en medio de la selva colombiana, con todos los problemas logísticos que puede haber allí, se pueda tener 20 computadoras funcionando en un lugar donde no hay electricidad, donde no hay luz, donde no hay conectividad a internet, y que de llegar a tenerse, pienso yo, o sea, colocar una planta eléctrica de 3, de 4, de 5 kilovatios en medio de la selva, ello facilitaría enormemente la detección de ese campamento. Ese campamento hubiera sido detectado hace meses o hace años, así de sencillo, porque, oye, tú no puedes colocar una planta eléctrica en medio de la selva y pensar que el gobierno colombiano, con todos los artefactos de detección que le ha dado el gobierno estadounidense, no va a encontrar ese campamento, ¿no? Entonces, bueno, ellos dicen que han encontrado 20 computadoras, 60 memorias USB, 4 toneladas de víveres. También hablaron, creo que 2 o 3 discos duros externos, 2 o 3 dependiendo de la fuente que usted lea. Hay que estar de verdad muy pila con esto que piensan hacer estas personas. Aquí de verdad nadie nos estamos chupando el dedo. El presidente Chávez ha hecho un esfuerzo por mantener, restaurar las relaciones diplomáticas con Colombia. Ha hecho un esfuerzo para darle la mano a esta persona, Juan Manuel Santos, persona que hasta hace 6 meses, hasta hace poco tiempo, estaba emprendiendo una campaña por todos los frentes contra Venezuela. Y bueno, el presidente Chávez ha hecho un gran esfuerzo para darle la mano a este señor para tratar de restablecer las relaciones entre los gobiernos, entre los pueblos. Y yo creo que por aquí vienen los pasos de parte del gobierno colombiano para destruir todo esto que se está intentando crear, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de todas formas de esto. Nuestra meta de todas formas, la meta de todas las y los revolucionarios, está enfocada en lo que va a ocurrir este domingo 26 de septiembre, cuando todas y todos nos vamos a lanzar a votar en las elecciones. Las elecciones parlamentarias, ¿no? Y bueno, y esperemos tener una buena de escoger aquellos candidatos que eviten que se aprueben leyes como de las que estamos hablando al comienzo de este programa, ¿no? Vamos a ver qué otra noticia. Aquí tenemos otra noticia muy interesante que tiene que ver justamente con todo esto. JJ Rendón, el siniestro consultor de la CIA que amenaza a blogueros y asesora a los estadistas. Esta es una noticia tomada del blog Nación Red, ¿no? Y está ocurriendo que JJ Rendón, Juan José Rendón Delgado, un consultor político muy conocido, estratega de campañas electorales, un psicólogo nacido en Venezuela, pero muy asociado con la CIA, y en Colombia hay mucha, digamos, un revuelo armado debido a que un representante legal de este señor le escribió a Tomás García, un bloguero y caricaturista colombiano, y le exigió borrar el contenido del blog donde hace referencia a su cliente y a su participación en las elecciones presidenciales de este año en Colombia. JJ Rendón, hay que recordarlo, es el asesor político, entre otras cosas, de la oposición venezolana, de la Mesa de la Unidad Democrática. Él mismo lo ha dicho repetidas veces, que le está asesorando a la Mesa de la Unidad en las elecciones legislativas que se van a hacer el próximo domingo. Pero además de eso, entre sus mejores clientes está la CIA, que entre 1992 y 1996 le abonó millones de dólares para impulsar las actividades de la oposición ir aquí en el exilio y de promover campañas contra Saddam Hussein en el interior de Irak, hasta tal punto se confunde el grupo Rendón con la CIA que Linda Flor, con 27 años de experiencia en el servicio clandestino de la CIA, se retiró para convertirse en la mano derecha de JJ Rendón. Él estuvo en Granada como JJ, también estuvo en Panamá cuando ocurrió lo de Noriega. Dos invasiones, dos trabajos, dice este artículo, ¿no? Rendón también trabajó para la administración de Bush en operaciones en Kuwait. También el grupo Rendón había recibido 1,4 millones de dólares en 2005 para ayudar al presidente afgano en sus relaciones con los medios. Y también el año pasado Rendón volvió a ser contratado por el Departamento de Defensa estadounidense para hacer perfiles sobre periodistas, incluyendo recomendaciones sobre la manera de neutralizarlos. Ese peculiar y fascistoide contrato se convirtió en un escándalo de importantes relaciones y que causó que el Departamento de Estado norteamericano dejara de hacer negocios con Rendón, al menos de forma pública, ¿no? El asunto es que este señor, Tomás García, el bloguero colombiano, él escribe en su blog, él le denuncia que durante las elecciones se publicó en su blog, que se llama Mundo Desgrafiado, un artículo que advertía a los lectores sobre el entonces nuevo asesor de campaña de alguno de los candidatos en las elecciones presidenciales colombianas, denunciando las estrategias que este señor ha utilizado en diversas campañas en otros países de Latinoamérica y referenciando a los visitantes a algunos artículos de interés que hablaban sobre el tema. Hoy, al revisar mi correo electrónico, dice el señor Tomás, he encontrado el siguiente mensaje, del cual he eliminado el nombre del personaje al que se hace referencia. Como representante legal, le informo a través de este comunicado, dice el texto, que en la página con la siguiente dirección, usted está cometiendo una infracción de violación a los derechos de autor, ya que se hace uso del nombre y la imagen del señor Rendón, haciendo referencia con las palabras de calumnia y desprestigio que causan un daño moral irreparable. La empresa Rendón y Asociados posee todos los derechos reservados sobre el uso y modificación del nombre y la imagen del señor Rendón. El uso exclusivo y el uso no autorizado constituye un delito. Por lo tanto, solicito sea retirado el contenido de este blog. Entonces vemos, este es el estilo que está utilizando este señor Rendón, asesor de la mesa de la unidad venezolana, y que ya leímos su expediente, personas que ha trabajado con la CIA y con gobiernos de diferentes países, está ahora tratando de utilizar las leyes de derechos de autor, las leyes de propiedad intelectual, las leyes de copyright, para obligar a un bloguero a eliminar las denuncias que este bloguero estaba haciendo en contra de la manipulación que hubo, de la intervención que hizo este señor Rendón en las elecciones presidenciales colombianas. Entonces, bueno, este es el estilo de la derecha, este es el estilo del fascismo. ¿Tenemos una llamada, Víctor? Ah, tenemos a Damián en línea. ¡Damián! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo, compañero? No, pues aquí, compañero. Caracas. Y bueno, no puedo salir del trabajo. Sí, tengo entendido que hay una lluvia bastante fuerte y que ha habido incluso bastantes problemas, han habido deslizamientos. Déjame buscar algo aquí en internet a ver si consigo algo. No te puedo confirmar, de verdad, porque sería irresponsable de mi parte de decir esto, pero bueno, se dice que hay unas cosas ahí, pero bueno, por favor, manténganse en su casa. Y bueno, a ver, ¿qué hay? Bueno, me he dado cuenta que estabas hablando de JJ Rendón, aunque te estoy sincero, no tengo ni idea de qué estabas hablando. No, fíjate, está ocurriendo que JJ Rendón, un señor venezolano que tiene... Sepana tuyo, ¿no? Sí, bueno, seguramente. Seguramente. Sí, ¿verdad? Sí, seguramente. Jugamos Metra, ¿no? Jugamos Dominó, etcétera, etcétera. Este señor que ha estado, digamos, siendo la máscara de tres operaciones psicológicas en varios países, entre ellos el nuestro, ¿no? Él es uno de quienes apoya a la oposición venezolana y les da asesoría en materia mediática, pero que también ha trabajado con la CIA, también ha trabajado con una serie de organizaciones, con el propio gobierno de Bush y hace poco estuvo asesorando a los grupos de derecha en las elecciones colombianas, ¿no? Entonces un bloguero colombiano publicó información sobre él denunciando todas las cosas que él hace, y este señor JJ Rendón y sus asesores legales, utilizando las leyes de copyright, de propiedad intelectual, bla bla bla, etcétera, le está obligando a este señor a sacar toda la información que él ha colocado en su blog sobre JJ Rendón. Entonces, bueno, estamos enunciando eso, entre otras cosas, un poco como para, oye, sin querer hablar de las elecciones, porque ya sabemos que en estos momentos no podemos hacer campaña electoral, pero sí podemos enunciar ciertas cosas a nivel psicológico y mediático que, oye, que ciertas personas están realizando, como es el caso de este señor JJ Rendón, ¿no? Sí, bueno, de todas formas, él debe tener un ego bien grande, porque resulta que, oye, para que cuestiones personales de uno le pongan copyright, yo me imagino alguien sacando información mía, me parece ridículo demandar o hacer una cuestión de copyright. Pues, hay que tener un ego bien grande, hay que tener el cerebro bien, mira, pelado, para que, bueno, se pongan a hacer esas estupideces. Sí, digo yo. Ese es el concepto de libertad de expresión de estas personas, pues utilizar leyes como la ley del copyright para obligar a otras a sacar información. Yo creo que la derecha se escuda, bueno, en cualquier excusa para hacer cualquier cosa, pues. Y bueno, yo creo que sus asesores lo que dijeron es, bueno, vamos a clavárnoslo por sonar así. Uh-huh. Bueno, vamos a utilizar estas leyes, pero la derecha usa las leyes para lo que le da la gana realmente. Sí, así es. Mira, Damián, sabes que se está acercando la hora del corte. Nos vamos a ir a una canción. Este, que le echas pichón, ¿no? ¿Por qué? Ahora, yo estando aquí lejos también me corta. Bueno, pana. Mira, ya, lo que pasa es que también tengo aquí un desorden. Oye, aquí en según... Pero vamos a hablar de Facebook. Oye, Facebook tuvo caído en estos días, ¿no? Bueno, pero eso... Qué feo. No, y Twitter también tuvo problemas graves. Si no fuera porque en Twitter todo el mundo estaba llorando, yo no me enteraba que Facebook estaba caído. Bueno, así es, ¿qué no, te puedo eso decir? Me imagino que causó una mella, o quieres lo hablamos después del corte, o no sé. No, no, vamos a hablarlo rapidito. Lo que pasa es que lo estoy buscando aquí entre el desorden de papeles bueno, que aquí tengo está, aquí. Está, lo tengo. Léelo, léelo, léelo, léelo. Plomo. Sí, Facebook se cayó. Facebook no funciona. Eso lo dice Eduardo Barco de AD1040. Fíjate, dice, sí, al momento de escribir este artículo, Facebook el pasado jueves. Está caído. Sí, sí, tranquilos. Facebook no funciona. Algunos reciben errores de DNS. Esos son servidores que te cambian los nombres por las IP, pero bueno, más adelante podemos explicar eso. Otro simplemente un aviso de se está caído o cambio de dirección. Los motivos no son del todo claros, pero la página del estatus de la red social sí avisa del problema y que está tratando de solucionarlo. Aunque aseguran que radiquen problemas de altos tiempos de latencia con una, ellos le llaman un API, ¿no? Es una aplicación de la plataforma y están investigándolo. Además de la página del estatus, recomendamos para averiguar, bueno, poner aquí una página, revisar que si don't right now, no sé qué es eso que tiene esto ahí. Pero bueno, ¿eso fue hace cuánto? Eso fue ayer. ¿Eso fue ayer? Sí, entre el miércoles y el jueves. La gente estaba llorando, bueno, pero ¿tú sabes qué me llamó la atención? Además de la llorantina que tenía un poco de gente, nadie le echó esto la culpa a Chávez. ¿Cómo? Nadie le echó eso la culpa a Chávez. No, disculpa, Damián, disculpa, pero sí hubo una campaña, incluso tengo amigos que recibieron por BlackBerry mensajes de Bebe Pin diciéndoles, hablando en serio, diciéndoles que era que el presidente Chávez había ordenado cortar el acceso a Facebook en Venezuela. A pesar de Bebe Pin no me llegó, o sea que yo no uso BlackBerry. Obviamente, pero si tengo amigos que usan BlackBerry y sí les llegó ese mensaje, ¿no? Oye, tú sabes BlackBerry hasta hace una semana, no te hagas loco. Mira, pero hablando en serio, sí había personas bastante irresponsables que estaban esparciendo esa versión, que eso era supuestamente una censura promovida por el gobierno bolivariano. Hay que estar muy atento a los rumores que se están esparciendo en estos días en vísperas de la campaña electoral. Igualmente, también Twitter tuvo unos problemas fuertes el miércoles porque tuvo una falla de seguridad, alguien que vio que se podía introducir códigos JavaScript dentro de los tweets y utilizando esa vulnerabilidad pues afectó a un montón de gente, los mandaban a sitios porno, hubo gente que bueno que entró a los sitios pornos y más bien se alegró, dicen por ahí, no sé, pero bueno, el punto es ese, ¿no? Estas páginas web han tenido sus fallos de seguridad y bueno. A mí me parece muy positivo que la gente hackee las redes sociales. Si Facebook se cayó, ojalá hubiese sido por un hackeo, para que la gente se dé cuenta que sitios donde tú depositas una gran cantidad de información privada, información personal, oye, eso es como para pensarlo, para ir pensándolo, ¿no? Que el día de mañana pueda llegar un hacker, entrar a la base de datos de Facebook, robarse las contraseñas, lo han hecho, pero lo pueden volver a hacer. Los 10 gigas, claro, la gente pasa del todo porque están pendientes de la granjita, están pendientes de cualquier tontería que te ofrezca esa red social, y bueno, no sé, me están pidiendo un libro saliendo. Suena raro que yo dijera eso, pero igual, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, Damián, hablando del problema de las lluvias, las fuertes precipitaciones que cayeron en la tarde de este viernes en la ciudad de Caracas han afectado las arterias viales y hogares del barrio La Línea en Petare, luego de que el nivel del río Guaire subiera. A través de redes sociales, se comenta Noticias 24, usuarios hablan del fuerte tráfico que se ha generado en varios puntos de la ciudad, de la avenida Francisco de Miranda, la Cotamil y Luis Roche. En Petare, un grupo de casas del barrio La Línea se vieron afectadas por el desbordamiento del río Guaire en ese sector, que es algo que en esa parte del río Guaire no está bien embaulado y bueno, casi siempre ocurren desbordamientos en esa zona cuando lluvias bastante fuertes, ¿no? Las aguas anegaron varias viviendas de la zona y grupos bomberiles arribaron al lugar para atender la emergencia. Bueno, problemas que están ocurriendo con las lluvias, no le echen la culpa al presidente Chávez de esto, por favor, amigos escuálidos que nos estén escuchando, no es culpa de Chávez que esté lloviendo. Y yo creo, Damián, que ahora sí, son las 7:30 de la noche, yo creo que ahora sí es momento de irnos a un corte. Bueno, dale el corte, pues, como es costumbre. Sí, exacto, tuya, nos vamos a un corte y a música. Víctor, ¿cuál es la canción que se me olvidó? Mira, pana, no me tranques. Pachamama de Calafari, ¿cierto? De sí, Calafari. De Calafari. Ok. Mira, ¿puedo recomendar una canción 3? ¿Cómo? ¿Puedo recomendar la canción 3? Sí, pero fuera del aire. Ahorita ya va, ahorita hablamos. Dale, pues. Vaya. Vamos. Adelante. Virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de Testa Radio. Identidad. Diversidad. Inclusión. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Durante el simulacro realizado por el Consejo Nacional Electoral, se demostró que el tiempo promedio para que un ciudadano o ciudadana ejerza su derecho al voto este 26 de septiembre es aproximadamente de un minuto. El sistema de votación es en forma de herradura. Está conformada por 5 pasos a seguir por los votantes y tendrá la siguiente ejecución. Paso número 1. Verificación de datos. Paso número 2. Activación de la máquina de votación. Paso número 3. Se ejerce el derecho al voto. Paso número 4. El votante deposita el comprobante de votación. Paso número 5. Control del voto. Se sumerge el dedo meñique en la tinta indeleble. El máximo ente electoral pone a disposición de todas y todos los ciudadanos toda la información necesaria para ejercer su derecho al voto, para que así las personas al momento de sufragar puedan tener su opción preparada. Es importante que las y los electores tengan conocimiento de la cantidad de diputados y representantes que escogerán según el circuito donde les corresponda votar. Es por esta razón que el CNE ha dispuesto de ferias electorales donde se distribuirá una copia de la boleta electoral, la cual podrá ser utilizada por los votantes como modelo para seleccionar su opción a elegir. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Iniciativa Popular. Somos Cultura. Cultura Salsa, brother. Cultura Salsa con lo mejor de la salsa venezolana. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Con José Gregorio Acero, Oliver Ruiz y este servidor Orlando Guatuzzi. Somos alegría, hacemos cultura, somos salsa venezolana de calidad. ¡Échale! Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Construimos y vivimos el socialismo. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Y regresamos a su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son populares, libres y sin ataduras. Hay varios reportes en diferentes medios web sobre lo que está ocurriendo por las lluvias en diferentes partes de la zona metropolitana de Caracas. Desbordamiento de ríos y quebradas afectaron a Petare, Caricuao, Las Adjuntas y Mamera, informa el sitio web de Nacional. No me agrada mucho mencionarlo, pero bueno. Un grupo de casas del barrio La Línea de Petare se vio afectado por el desbordamiento del río Guaire. También nos habla de, eso ya lo habíamos hablado, lo del caso de La Línea. Según los reportes de bomberos metropolitanos, diversas quebradas de Caricuao, Las Adjuntas y Mamera habrían colapsado inundando las calles aledañas. Hasta el momento no se reportan víctimas. Esa es la información que da el Nacional en su página web. Globovisión también habla de problemas en el kilómetro 9 de la Panamericana. De algunos deslizamientos hacia Los Teques que llevaron a cerrar el paso en ambas direcciones hacia San Antonio de los Altos. Okay, también habla de fuerte tráfico en la avenida Francisco de Miranda, en la Cotamil y la avenida Luis Rocha en Altamira. Y el Universal habla de que se inundó la estación del tren de la Rinconada. ¿Pero cuál? ¿La de Henry? Ok, dale un chancecito. Se inundó la estación del tren de la Rinconada, reporta del sitio web del Universal. Fue desactivado el sistema de cobro de pasajes en la estación ferroviaria Libertador Simón Bolívar en la Rinconada para garantizar el flujo de usuarios en el tren Caracas Tuy Metro. Esta medida fue implementada debido a las inundaciones presentadas en la mencionada estación, producto de las fuertes lluvias registradas en horas de la tarde en la ciudad capital y para garantizar el traslado, señaló el Instituto de Ferrocarriles del Estado. Aquí en ningún momento se está hablando de que el sistema de tren esté suspendido, sino simplemente se habla de que hay una falla en el sistema, de que se desactivó el sistema de cobro y de que las personas están pasando sin poder, sin tener que pagar. Pero no se habla de que esté suspendido el funcionamiento del tren hacia los valles del Tuy, así que quienes utilicen este medio de transporte pueden utilizarlo con confianza. Se habla de una falla eléctrica en el servicio de la línea 2, según el sitio web del Nacional, de hace unos minutos esta noticia, a las 7:21 de la noche fue emitida esta noticia. Se dice que fue una falla eléctrica ocasionada por las fuertes lluvias que han causado un fuerte retraso en la prestación del servicio en la línea 2 del Metro de Caracas. Eso es para que, bueno, nuestras usuarias y usuarios que están en estos momentos regresando a sus hogares estén pendientes. Tenemos en estos momentos en línea al amigo Henry Contreras. Él es de la Fundación Nodo Libre y el día de ayer él entregó a representantes de uno de los candidatos a diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, le entregó una serie de propuestas que en torno a lo que es el uso de tecnologías libres y la legislación que él propone que debería haber, que la nueva Asamblea Nacional que sea elegida este domingo debe tomar en cuenta para la implantación de tecnologías libres y populares y el conocimiento libre en general en lo que es el marco legal venezolano. Henry, ¿nos escuchas? Víctor, cuando puedas poner a Henry en... Aló, Henry, ¿nos escuchas? Sí, te estoy escuchando, Lino. Un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo está todo? Bien, todo bien por acá. Y un saludo a toda la gente de Alba Ciudad y que está activado a través de la señal aquí en la ciudad de Caracas. Así es, Henry. Camarada, si pudieras hablarnos un poco de esta iniciativa que, bueno, que entregaste ayer a una diputada, a una candidata diputada, Andreina Tarazón, si podríamos hablarnos un poquito de esta iniciativa, qué es lo que se busca en materia legislativa, qué es lo que estás proponiendo allí. Sí, bueno, en principio hablar de que no es una iniciativa personal, ¿no? Sino que parte del colectivo Nuevo Libre, ¿no? Desde hace tiempo en las reuniones que siempre tenemos y las discusiones que no solo tenemos nosotros como agrupación, sino que en general los usuarios de la tecnología libre, ¿no? Que tenemos una perspectiva siempre de avanzar en la implementación de estas tecnologías y que a su vez esto genere condiciones, ¿no? Para transformar la sociedad. Pues bien, decidimos asumir, ¿no? En el marco de lo que ha sido la campaña electoral que ya finaliza el próximo domingo, las elecciones que finalizan el próximo domingo cuando todos nos dispongamos a votar, decidimos, bueno, lanzar una idea a la red, lanzar una idea a la comunidad, a la gente, usuarios y activistas que tanto conciban el tema de software libre desde el punto de vista técnico, pero que también lo conciban como una herramienta de transformación de la sociedad, es decir, en una dimensión política, ¿no? Entonces hicimos un llamado, ¿no?, para conformar una especie de documento con una base que desde el colectivo Nuevo Libre se propuso, pero que fue enriquecida, que fue trabajada, que fue adecuada en colectivo por gente no solo de aquí de Caracas, sino de todo el país, y ha salido un documento que ya puede decirse que, bueno, tiene algún tipo de trabajo y de incidencia colectiva, ¿no? La idea principal es ampliar, ¿no?, lo que han sido los intentos de legislación que se ha hecho en nuestro país, principalmente el decreto 3390 y otras cuantas leyes que también dan un fundamento, ¿no?, a que es el uso de la tecnología en el Estado y en el gobierno venezolano. Pues bien, consideramos que la Asamblea Nacional, ahora que a partir de este 26 y del 27 de septiembre tendrá componente popular, viene de una elección de base, viene de un proceso de debate que pone el pueblo legislador en lo que es el centro de esta nueva asamblea. Pues bien, tenemos como propuesta de que se profundice este marco legal y se generen las condiciones o hayan leyes orgánicas que propicien lo que es la consolidación, ¿no?, de los ideales del software libre y también legislar y crear las condiciones para garantizar el crecimiento del conocimiento libre, la cultura libre y todo un sinnúmero, ¿no?, de movimientos y de ideas que se van surgiendo alrededor a estos principios. Ok, Henry. ¿Cómo podríamos explicarle de una forma muy sencilla a una persona que está en su casa por qué es importante que haya alguna legislación en torno al software libre y al conocimiento libre en general? No solo el software libre, tú sabes que a mí me gusta siempre hablar de que el software libre, claro, es un caso muy muy emblemático del que el conocimiento libre funciona, ¿no? Sin embargo, yo personalmente creo que si nos quedamos con software libre nada más, fracasamos, ¿no? Yo creo que tenemos que llevar eso a todas las profesiones, a todas las áreas del conocimiento, a muchas áreas del conocimiento, donde ya el conocimiento siempre ha sido libre, pero que de alguna forma las transnacionales han ido privatizándolo poco a poco. La investigación que antes se hacía sobre todo en las universidades, ahora la investigación se hace sobre todo en las empresas privadas y quienes protegen sus investigaciones y su conocimiento a través de leyes como las patentes y el copyright y no permiten entonces que la gente se apropie del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, quería saber un poco tu opinión al respecto. ¿Qué le podemos decir a las personas sobre la importancia de ese tipo de leyes, no solo de leyes sobre software libre o tecnologías libres, sino leyes sobre propiedad intelectual, derechos de autor, copyright, etcétera, etcétera? Sí, básicamente la propuesta inicial, ¿no?, que tiene que ser profundizada y en la que todos los que nos están escuchando y los que están en la movida de las tecnologías de conocimiento libre están invitados, ¿no?, a participar. Bueno, los usuarios generales, ¿no?, que quizás consideren el tema como estrictamente técnico y quizás mucho más el tema del conocimiento libre no se ve tan tangible como el caso del software libre, la principal motivación, ¿no?, es el ¿cómo se genera el conocimiento? En general, el pueblo venezolano tiene el concepto de educación popular, el concepto de educación para todos, muy arraigado. O sea, nadie puede concebir en nuestro país, excepto las élites y quienes representan intereses corporativos, una educación que sea para élites, una educación que sea concebida para todos por igual, es decir, gratuita, popular, obligatoria, que está garantizada en nuestra Constitución, ¿no? Ese principal es el menor, de cómo te genera el conocimiento, que es primordial en el caso de la educación, nos hace pensar a todos y asumir de que el conocimiento es un hecho social, y de ahí viene lo que es su libertad, ¿no? La libertad que tú nos veas a cada rato conversando aquí en este tema, en Cópiate, ¿no? Pues sí. Bien, entonces el pueblo general, ya tenemos la noción de que la educación es para todos, la educación es popular y también es un instrumento de liberación, ¿no? Si avanzamos eso en las escalas, ¿no? Y nos vamos al caso particular de las tecnologías, vamos a ver que las tecnologías es sencillamente un producto de ese conocimiento que ha sido generado por toda la vida en sociedad, ¿no? Entonces, tenemos también que garantizar de que los principios que hacen que nuestra educación y nuestra formulación de conocimiento no sean de igual acceso para todos, también sea representativo, ¿no? En el uso de las tecnologías, ¿no? Así es. Bueno, Henry, de verdad, muchísimas gracias por todo este aporte que estás haciendo. La propuesta, tengo entendido que está en la página web propuesta.nodolibre.org, ¿cierto? Sí, la propuesta está en ese lugar, ahí se pueden sumar, pueden poner todas sus contribuciones. De hecho, todos los comentarios que se hicieron se consignaron ante un compañero que era representante o forma parte del equipo de la candidata que tú mencionabas, Andreina Tarazón. Uh-huh. También la propuesta se le hicimos llegar a un compañero, Rosso Grimao, ¿no?, que estuvo contigo precisamente la semana pasada. Sí, candidato del Partido Comunista de Venezuela al Parlatino. Uh-huh. Así es, entonces que él tiene su programa específicamente el caso del conocimiento libre, y la idea que hemos lanzado, ¿no?, es que cada quien las toma como parte de un trabajo colectivo y que la defienda en su ámbito territorial y en su ámbito social, y de hecho ya se han acercado muchísimos compañeros, muchísimos camaradas, y de hecho en Mérida, el caso de Maracaibo, el caso de Nueva Esparta, se han puesto a disposición para llevar esta propuesta al debate, y esto solo va a ser un primer paso, ¿no?, de lo que debería ser un movimiento que deberíamos conformar entre todos para politizar el tema de las tecnologías libres y ver esa importancia que tú resaltas siempre, ¿no?, de que cómo puede ser esto beneficioso para toda la sociedad en su conjunto. Así es. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Henry. Oye, si puedes invitar a las personas a escuchar tu programa, Escoge el Mundo, ¿no?, que se transmite en RNB Activa, si no me equivoco. Sí, así es, Escoge el Mundo, y no pudimos estar por la transmisión del presidente con toda la información importante que nos dio en el caso del Banco Federal, pero todos los viernes pueden conversar con nosotros en Escoge el Mundo, principalmente noticias de los movimientos sociales de nuestra América y el mundo, en Radio Nacional de Venezuela, que debería, por cierto, seguir el ejemplo que dignamente da Alba Ciudad usando las tecnologías libres para transmitir, ¿no? Sí, bueno. Bueno, chévere, Henry. ¿A qué hora es el programa? Que no lo dijiste, creo. Ah, verdad. Todos los viernes a las 2 de la tarde. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Henry. Saludos a todo el colectivo. Gracias. Bueno, David le gana a Goliat. Ya va, bueno, primero que nada, ando todo enredado aquí, ando más enredado. El presidente Chávez se dirige en estos momentos del Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, se dirige a todas las venezolanas y los venezolanos. Entre otras cosas, él señaló que los organismos competentes están alerta ante las fuertes precipitaciones que están cayendo en estos momentos sobre Venezuela. Resaltó que, bueno, que son problemas heredados, que no es solo la naturaleza, pero, bueno, hizo este llamado, ahí se están tomando todas las previsiones, los organismos están alertas y bueno. David le gana a Goliat. La SGAE fue multada y derrotada después de perseguir 3 años a un delincuente. Esta es una noticia que aparece en el blog del abogado David Bravo y que reseña Nación Red, y que nos parece muy interesante reseñarla. Víctor Hugo, te voy a pedir un favorcito, pana, si puedes llamar en un ratito, cuando puedas, a Damián Fossi, para concluir el programa. Leemos esta última noticia, con él la comentamos y terminamos el programa. Esta noticia de Nación Red nos habla de un estudiante que reside en un pueblo de Huelva, en España, y que es administrador de varias páginas web, Edmúsica y Elitemul, entre otras. Él fue denunciado por una organización de allá llamada ProMúsicaE, y después de ella se sumaron las acusaciones particulares de la SGAE y de EGEDA y de varias empresas transnacionales como Universal Pictures, 20th Century Fox, Warner Brothers, Paramount Home Entertainment, Walt Disney, Columbia TriStar y Manga Films. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7, 8, 9 transnacionales que se están ensañando a demandar a un estudiante, a un muchacho de unos 23, 24 años, por el hecho de que en sus dos páginas web aparentemente tenía algún tipo de material que esas compañías no querían que se divulgaran, algún tipo de películas, etcétera, etcétera. Sostenían las entidades denunciantes que la actividad de este joven, que no se identifica su nombre, se identifica por las siglas de su nombre, JCC, consiste en administrar un grupo de páginas de enlace a música y películas que se intercambiaban en redes peer-to-peer. Redes peer-to-peer, estamos hablando de BitTorrent, de Emule, de este tipo de programas que utilizamos normalmente para bajar canciones, películas, etcétera, etcétera. Era constitutiva de un delito contra la propiedad intelectual y por lo tanto sancionable con multa y con penas hasta 4 años de prisión. La mañana, disculpen, tenemos en línea al pana Damián Fossi. Damián, ¿nos escuchas? ¿Cómo estamos, camarada? Sí, vale, tiempo sin hablar contigo. Sí, verdad, vale. Mira, Damián, estoy leyendo una noticia sobre la SGAE, la Sociedad General de Autores allá en España, que es el equivalente, digamos, a SACBEN en Venezuela, una organización hecha supuestamente para proteger los derechos de los autores, pero que en la práctica lo que está es protegiendo los derechos de las empresas transnacionales por encima, aplastando a todos los seres humanos, a todas las personas, a todos los usuarios y usuarias de computadores y de Internet, ¿no? Entonces, esta noticia habla de cómo la SGAE la SGAE sola no, la SGAE unida a una serie de transnacionales, Universal, 20th Century Fox, Warner, Paramount, etcétera, etcétera, se unieron en callapa contra un muchacho, simplemente, bueno, para hacer que él sacara de su página web y que le entregara todo el material. Este joven se comunicó con el abogado David Bravo y le dijo que 5 personas estaban hallando en el interior de su casa etiquetando con rotulador todos los discos duros de su vivienda y pretendiendo requisarlos. Vamos a aclarar bien la noticia, se presentaron 5 personas en su casa diciendo que eran representantes del SGAE con un enorme informe de mucho papel, con un informe de una empresa de detectives privados, una orden judicial, un montón de cosas que obviamente intimidaron mucho a este joven. Esas personas entraron a su apartamento, empezaron a revisar su disco duro, sus computadoras para llevárselos, pero entonces el abogado intervino, él le dijo que le pusiera a la procuradora del SGAE al teléfono, que le leyera el auto judicial que se estaba emitiendo, y una vez he leído eso, él discutió con la procuradora y le aconsejó al muchacho, a JCC, que se negara a entregar el material y le solicitara a estas 5 personas del juzgado el inmediato desalojo del domicilio. Para no ser muy larga la noticia, el resultado ha sido que la SGAE, o sea, después ha sido que el tribunal ordenó más bien a la SGAE echarse para atrás. Le ordenó a no sé si tienes allí el resto de la noticia, porque aquí se me perdió una hoja. No, pero fíjate, Branti. El punto es que a la SGAE la multaron por esta. Le dijeron que, oye, que no podía hacer este tipo de acciones. De hecho, la multaron por haber intimidado a este joven de la forma como lo hizo. Claro. Y bueno. Oye, pero una multa es como algo muy pequeñito, es como un pellizcón. Pero bueno, fíjate, yo estuve escuchando lo que decía el camarada Henry, y mira, yo no estoy de acuerdo en el modo de hacer esta propuesta a la Asamblea Nacional, ¿ok? Por lo menos fíjate, bueno, como lo están llevando, ¿no? Yo creo que hay que hacer una campaña mucho más fuerte, esperar a que, bueno, ganen, se dirijan a todos los diputados. Y bueno, ¿cómo te explicarlo? Lanza la propuesta, pero de todas formas, ese no es el disparo que tenemos que hacer. Así como que declarar el software libre como gacetazo, como una ley. Yo creo que es mucho más importante el tema educativo. Fíjese que lo que le sucedió al chamo también son cosas culturales, ¿no? Que es normal. Para nosotros en la sociedad es normal el copyright, es normal inclusive para algunos asambleístas de derecha, ese tipo de cosas. Yo creo que es muy importante el tema educativo. Fíjate, inclusive la misma educación universitaria, la misma educación primaria, esto cuando te hacen los exámenes, que te hacen a ti, que no te puedes copiar, ahí te van metiendo todo eso, o sea, te van metiendo todo el, ¿cómo se dice? El caster de que sea, ¿cómo se dice? Egoísta, no poder compartir. Muy pocos exámenes yo en todo mi desarrollo educativo fueron en grupo. Y de hecho, siempre nos ha gustado ese tipo de cosas. Pero el sistema educativo te enseña a ser egoísta. Y bueno, tú lo viste en la universidad, me imagino, Brate, ¿no? Sí, yo recuerdo en estos momentos las palabras de un camarada, Yatsen, ¿no? Que él nos hablaba siempre, él criticaba los exámenes que nos hacían en la escuela de computación, porque los exámenes siempre empezaban así. Una empresa necesita que su dueño administre tal y tal cosa. Una empresa tal y tal y tal. La empresa tal y tal y tal. Siempre hablaban todas las preguntas de los exámenes y de los problemas que se nos ponían a resolver. Siempre eran enfatizados a resolver los problemas de la empresa. Cuando nosotros no tenemos que resolver... Los problemas de la nación. Nosotros que estamos en una universidad pública, la Universidad Central de Venezuela, nosotros tenemos que salir de allí a resolver los problemas de la sociedad, los problemas de la gente que puede estar afectado por, oye, tantos años de deuda social que ha habido, ¿no? Nosotros tenemos que resolver esos problemas, no los problemas de una empresa, no los problemas de la Warner, de Fox, de Columbia, por favor, o de Oracle, no, para nada. Nosotros tenemos que salir a resolver los problemas de la gente. Entonces, bueno... Es un planteamiento interesante el que haces. Yo creo que hay que discutir un poco más lo que queramos hacer. De todas formas, yo creo que también de todas formas, Damián, el llamado que también hay que hacer a los diputados que salgan electos el próximo domingo, en particular que se pongan las pilas, que tengan cuidado, porque a los diputados nuestros que salieron elegidos en 2000 y en 2005, apenas les fueron elegidos, llegó un montón de gente a hacerle lobby, gente enviada por Microsoft, gente enviada por la Cámara de Empresarios, por la Cámara de Comerciantes. Disculpa, Damián, ¿recuerdas tú, por ejemplo, a quién envió Cabecom? A una abogada muy bella, una abogada preciosa, con un cuerpo formidable, que de verdad, mira, la buscamos en internet y las fotos de ella son fotos... ¿Cómo que se llamaba ella? Bexabet, ¿no? No recuerdo el nombre, no importa el nombre, ¿no? ¿Y qué te recuerdas tú? la idea no es de repente denigrar a una persona, ¿no? Sino alertar a los diputados que se va a utilizar todo tipo de artilugio hacia ellos para tratar de convencerlos, pues. Nosotros de repente seremos un poco de nerd gordos y feos, pero las empresas transnacionales no van a utilizar a nerd gordos y feos, van a utilizar otro... cierto, todo tipo de recursos para tratar de convencerlos, para tratar de llegar a ellos. En algunos casos serán recursos como esta muchacha, en otros casos serán recursos ya monetarios. Y bueno, hay que decirle a estos diputados, primero que nada, sabemos que muchos de ellos tienen la ética por delante. ¿Ah? Benzabel Romero se llama. Okay. Ya lo busqué. Ok, el punto es que queremos decirle a estos diputados que, oye... Por un lado, que sabemos que muchos de ellos tienen ética, pero que por el otro, que ellos tienen que estar conscientes de que va a haber un pueblo que va a estar todo el tiempo... No te puedes resbalar. Exacto, va a estar todo el tiempo siendo contraloría a todo lo que ellos vayan a aprobar, a todo lo que ellos vayan a discutir. No queremos que esta campaña que se hizo hasta el día de ayer, donde se hablaba del pueblo para la asamblea y que el pueblo vaya a legislar y todo eso, no queremos que eso se quede en paja. Queremos que todo lo contrario, que las leyes se discutan con el pueblo, que de ninguna manera se permita que las empresas transnacionales y sus representantes acá en Venezuela sean los que terminen haciendo las leyes, como está ocurriendo en España, como está ocurriendo en Europa, como está ocurriendo en Estados Unidos. Nosotros aquí queremos leyes, pero para el pueblo, leyes en contra de todo este aparato legal que crearon las transnacionales durante todos estos años, leyes que permitan que los artistas y las artistas salgan adelante, pero que también que el conocimiento llegue a todo donde tengan que llegar. Sí, por eso, el tema es educativo realmente. No está declarando software libre y conocimiento libre a nivel de leyes, sino vamos a ir mucho más allá, vamos a que nuestros hijos tengan ese cassette que nosotros, mira, nos ha costado mucho, pues. Okay. Mira, Damián, estas son las 7:59, Víctor Hugo nos regaló un par de minuticos más, pero ya, bueno, vamos a dejar el programa hasta acá. Bueno, ¿hago el cierre? Sí, cómo no. ¿Cuál era la canción que escogiste, Damián? Barricadas de Obrin Paz. Ok, perfecto. Víctor, vamos a cerrar el programa. Damián, bueno, Damián, adelante. Nos vemos todos y hasta el próximo viernes. Buenas noches. ¿Aló? Aló, sí, dale, Damián. Buenas noches, esta sesión se acaba de terminar. Este es Copia Testa Radio, transmitido por la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a Alba Ciudad, 96.3 FM.